muñeca, quisiera dormir en tus ojos por la noche. Muñeca, quisiera tocar tu corazón y vivirlo en esta canción. Quiero que vos me regales esa tu sonrisa que me hace falta. Solo amor, lo que hay para ti, ese libro oculto, mi camino escribo con tu nombre. Solo amor, lo que hay para ti, un corazón para los dos, baby. Hey, hey. Camino escribo con tu nombre.